iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar. Ella tiene novio, pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap, yeah. Ella jugadora te envenena y te lastima, poco a poco te empieza a matar. Ella una diabla, ni siquiera siente culpa, se acercó y nos pusimos a bailar y bailamos sin culpa. Que yo sé que en el fondo te gusta, no responde si el novio pregunta, que la vida ha pasado donde había estado, estaba. Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta, no responde si el novio pregunta, que la vida ha pasado en donde había estado, estaba bailando sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta, no responde si el novio pregunta, que le había pasado donde. Ella mi nena es mi bombón. Arma los tragos, se enrola el blon. Mientras tanto rompo el colchón. Hace más calor cuando esa loca me mira. Ando todo loco con ella, fumo María. Quiero verte todo el día. Si la pierdo a ella, yo pierdo mi vida. Ay, pero sé que esa loca vive de mentira. Ando enamorado y sé que ella es una bandida. Pero no me importa nada. Porque quiere sentir lo que es el trap. Ella es jugadora de menene, te lastima poco a poco y te empieza a matar. Ella es una diabla, ni siquiera siente culpa, se acerca y nos pusimos a bailar. Y yo, nena, sabes que soy el mejor.